Acá lo tenemos desplegando su computadora con el termo y el mate, como siempre. Estamos recibiendo con Marcelo al contador y docente de la Facultad de Ciencias Económicas, Luis Freda, que hace tiempo es un integrante, Marcelo, por si no lo conocías, de Mañanas de Radio, uno de nuestros columnistas, con el que estamos haciendo este ciclo Aprendiendo Más de las Empresas Públicas o de los Entes Públicos. Y hoy abrimos un capítulo nuevo. Luis Freda, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Calor bárbaro afuera? Sí, no sabés, está precioso. Sí, clima tropical, ¿no? Sí, muy, muy, muy agradable, la verdad. Para actividades al aire libre, recomendable. Por suerte las noticias, las subas de combustibles y eso aportan calidez. Bueno, vamos sí. A ver si sube, pero todo apunta. Bueno, ¿por dónde va a ser hoy el nuevo capítulo, Luis, que abrimos hoy? Bueno, la idea es, primero que nada, seguir con lo que estábamos hablando. Y habíamos terminado, ya habíamos hecho un montón del ciclo arrancó en noviembre, ¿no? Vamos a repasar un poco así, sí. Ya que está Marcelo, lo integramos. El ciclo arrancó en noviembre, hicimos temas de legislación laboral, hablamos de seguridad social. Después empezamos con empresas públicas, hicimos ANCAP, hablamos también del Banco República, de la OCE, de la UTE, y hoy dijimos, bueno, vamos a hacer uno más, que es el Banco de Seguro del Estado, ¿tá? Y también en el medio hicimos un parate para no aburrir tanto con empresas públicas, hicimos un par de programas sobre algunos conceptos de economía y generales, como para tener un poco de vocabulario, manejar información de ese tipo. Entonces hoy vamos a hacer otra empresa pública, se llama el Banco de Seguro del Estado, ¿sí? Y un poco la idea es enfocarla de la siguiente manera, es decir, bueno, hablar un poco de la actividad de seguros, ¿sí? En un principio, ver de qué implica, cuál es la particularidad, pues una actividad que tiene cierta particularidad. ¿Cuándo surgen más o menos los seguros? No vamos a ir al fin de la historia, vamos a hablar un poquito, ir un par de siglos para atrás y ver dónde nació esto y por qué nació esto. Después ver qué antecedentes había en Uruguay y después hablar de la creación del Banco Seguro, y eso es lo que nos apuntamos en el día de hoy. Claro, que para mucha gente el tema de seguros le pasa por el costado, ¿no? De repente creo que los que tienen autos, los que están más a veces... Yo creo que a nadie, le pasa por el costado, porque vamos a hablar un poquito, vamos a tratar de hacerlo lo más entretenido posible y ver cosas que en realidad tenemos seguros que no sabemos que son seguros. Claro. Hay situaciones en la economía... De salud también. Seguro, que son seguros y en realidad no estamos conscientes de que es eso. Entonces, ¿qué son los seguros? Es una actividad organizada, ¿sí? Sobre determinados principios técnicos y que trata de enfocar determinadas necesidades socioeconómicas para compensar riesgos. Ahí, dicho de esa manera, decís, esto es un trabalengua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay riesgos, ¿no? Hay determinados riesgos. ¿Qué quiere decir? Cuando hay riesgos, pueden suceder o no determinadas situaciones, y esas situaciones que puedan suceder generan un daño. Entonces, la comunidad o determinados tipos de sociedades se integran de forma de pensar cómo cubrir esos daños, ¿sí? Cómo crear un sistema que cubra esos daños. O sea, básicamente, cuando hablamos de seguro, estamos viendo que existe un riesgo. Claro. Puede ser que ese riesgo acontezca algo y realmente pase el evento no deseado, o que no pase, ¿no? O sea, hay cierta incertidumbre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Frente a la ocurrencia de lo que empezamos a llamar el siniestro, ¿sí? Que ocurre un siniestro y ese siniestro genere pérdidas, se arman instituciones para cubrir o dar un beneficio que intente cubrir ese daño, por decir de alguna manera. Porque hay muchos que, por más que ocurre el siniestro, por ejemplo, una muerte, y no el seguro no vuelve atrás la situación que pasó, sino que da una compensación a cambio de eso. Entonces, básicamente lo que hay presente es un riesgo y un siniestro. Y ese siniestro dispara una compensación. Entonces decimos, bueno, esto... Las instituciones aseguradoras tienen dos grandes manifestaciones. Y una de ellas, y ahí le vamos a decir esto que me está diciendo, y una de ellas son los seguros privados, pero la otra es la seguridad social. La seguridad social es un seguro. Es un tipo de institución que trabaja cubriendo riesgos y dando prestaciones de forma de cubrir los daños. O sea, ¿sí?, que eso involucra más gente, como vos decías, de lo que nosotros mismos somos conscientes. Ahí va, por ejemplo, el seguro de desempleo, ¿qué es? Claro. Vos tenés un... corres un riesgo cuando trabajás, claro. Corres un riesgo de perder el trabajo, ya sea definitivamente o temporalmente, y quedarte sin ese ingreso. Y el seguro de desempleo, ¿qué es? Frente a ese, a esa situación, a ese siniestro, se genera un daño, y frente a ese daño se genera una compensación. Claro. Y ahí está, no es exactamente lo mismo, porque no es lo mismo, pero tenés una compensación económica al respecto. Lo mismo la jubilación. Si yo te planteo un seguro de vida, que llamamos seguro de vida en realidad cuando lo que estamos asegurando es la muerte, ¿no? Uh-huh. Porque lo que nosotros conocemos en la jerga popular, ¿no?, que es, tengo un seguro de vida. Todos pensamos, claro, cuando esa persona se muera y pase ese siniestro y se genere un daño, alguien va a recibir un beneficio, ¿tá? Entonces es un seguro de muerte en realidad, uh-huh, ¿no? Entonces, ¿la jubilación qué es? Y básicamente es algo muy parecido, es, vos, ocurre algo que vos no podés seguir trabajando, cumpliste una edad, ya no estás en óptimas condiciones, ya se dieron determinadas situaciones, entonces ocurre eso y se dispara un beneficio, vos tenés una prestación, ¿eh?, continua a lo largo del tiempo. Entonces surgen palabras, ¿qué es una prima? Y como cualquier prestación económica, hay un costo, ¿no? Hay un costo. Un seguro tiene un costo. Uh-huh. ¿Qué es una prima? Es la forma en que se paga ese seguro. O sea, quiere decir, si hay un costo de un seguro de vida, que en realidad es un seguro de muerte, ¿no? Pero vamos, sí, a seguirlo llamando seguro de vida. Sí. Porque, si hay una prima, hay un costo, la prima es como las cuotas que me piden que yo pague. Claro. Para tener derecho a ese seguro. Más o menos vamos. Sí, sí, sí. Vamos. Es mucho más amplio el panorama de lo que uno piensa. Ahí va, es mucho más amplio que, bueno, tengo un seguro porque, claro, capaz que me roban la moto. Sí, sí. O tengo el, claro, SOA. O, es mucho, muchísimo más amplio. Incluso hay seguros, hay posibilidades de asegurar vida y muerte, ¿no? O sea, que, uh-huh, hay seguros en el cual, si estás, llegás con vida a determinada edad, cobras tanto, y si morís antes de esa edad, alguien cobra ese dinero. Desde ese punto de la realidad hasta puede ser una computadora que te compraste y la aseguraste. Sí, el celular. Y cuando vos compras un celular con una garantía. Sí, se ofrecen. Cuando compras un equipo con una garantía, uh-huh, implícitamente te están dando un seguro. Claro. Si eso, uh-huh, se rompe antes de tal fecha, que generalmente no pasa, pasa 30 segundos después que termine, uh-huh, la fecha. Sí, cuando se rompe, es un seguro de un aparato. Claro. Entonces. Y después hay seguros particulares, artistas que o deportistas que se aseguran piernas. Ahí va, pero eso, yo me puse a leer libros y nosotros lo vemos como nuevo. Ya en el siglo XVIII había artistas que aseguraban, cantantes que se aseguraban por si tenían algún tema en sus cuerdas vocales. No hay cosas, a veces vemos, creemos que hay cosas nuevas porque no hablamos de lo que pasaba anteriormente. Incluso leyendo los anuarios del Banco Seguro, había como anécdotas que llegó en una, yo me acuerdo bien que un artista de Hollywood se aseguraba contra el casamiento, lo mostraban como... ¿Cómo era eso? Era básicamente como un chiste, pero el tipo se aseguraba contra el casamiento, después voy a traer la historia, pero contra el casamiento, pensaba que si se casaba podía llegar a perder su fama. Claro, era inteligente. Pero bueno, esa es la moda anécdota y para tratar de un poco llevarla. Pero está en los anuarios del Banco Seguro. Mirá vos. Entonces, los seguros surgen de la historia. Podés llegar a ver que a 4.000 años antes de Cristo ya existía algún tipo de seguro. Pues no, ¿En serio? Sí, tampoco es la idea de... Y básicamente surgieron relacionados al comercio. Claro. Entonces vamos a centrarnos en la época moderna, ¿sí? Y en la ciudad de Hamburgo, más o menos en 1500... fue donde se registra en la época moderna la primer antecedente en el tema de seguros, ¿sí? Y lo que se arman es una especie de cajas en el sentido de como un conjunto de capital, ¿sí?, de propietarios, ¿sí?, de propietarios de algunos comercios, y la idea, lo que ellos querían asegurar es el tema de los incendios. ¿Ah? O sea, el riesgo de incendio, estamos hablando de 1500, otro tipo de construcciones, otro tipo de seguridad, otro tipo de calefacción, etcétera, etcétera. Entonces, el primer antecedente en la época moderna surgió en base a seguros de incendio. Después, en cerca de 1550, por ahí, el rey Carlos V, ¿sí? España. Sí, el rey Carlos V, lo que obligó a toda la, frente a la existencia de piratas y todo un tema en los mares complejo y riesgoso, estableció de carácter obligatorio contratos de seguros marítimos y la necesidad de que una persona se responsabilizara por cada una de las flotas fluviales. Claro, claro. ¿Sí? Pero el disparador que yo por lo menos encontré más fuerte de todo el tema de seguros y donde se marcó la piedra de cómo vienen evolucionando los seguros en nuestra época es el año 1666 en Londres. ¿Qué pasó en Londres? Te traigo textualmente lo que pude rescatar. Que el domingo 2 de septiembre de ese año, ¿sí?, arrancó un incendio en un comercio de un panadero, que era el panadero del rey, ¿sí? Y que probablemente no quedó algo bien, no, algún fuego no se fue correctamente apagado, los hornos quedaron funcionando, claro, sin gente, etcétera, etcétera. Entonces, este fuego se disparó, subió al tejado, supuestamente la panadería, eran techos de paja, y eso empezó a saltar de casa en casa, ¿tá? Entonces, Londres no tenía capacidad para apagar eso. La forma que pudieron apagar, o sea, cortar que el fuego se expandiera, fue tirando las casas que andaban ahí en la vuelta. Y básicamente los daños se resumieron a 12.300 viviendas incendiadas y 87 iglesias. Y miles de personas, obviamente, perdieron sus casas. De allí en más, empezó un mercado en Inglaterra, en Londres, ¿tá? Un mercado en Londres que básicamente los comerciantes se juntaban en cafés y arreglaban una forma de generar un capital y en ese capital ir cubriendo el tema de incendio, ¿no? Claro. Estaba el foco en el incendio. Y fue de la forma que Londres fue estructurando su forma de negociar entre comerciantes. Eso es muy parecido a lo que deriva en una bolsa de valores de lo que sea. Se junta gente, arman sus juntan un capital y cuando pasa un riesgo ven cómo liquidan el tema de cómo cubrir esos daños. Ahí surge un café que se especializó en seguros, ¿sí? ¿Un café? Un café, una taberna. Uh-huh. Nosotros decíamos un boliche. Queda más queda más político decir un café. Pero sería un boliche. Claro. Un boliche que era Lloyd's. Seguro. El Lloyd's. Ah, de ahí viene el nombre de la... Ahí va, sí. Te puedo decir hasta las esquinas, porque donde estaba ubicado, etc. No nos va a decir nada, porque no somos especialistas en la geografía de Londres. Y se convirtió en una bolsa, una verdadera bolsa de seguros. ¿Está? En donde la gente solicitaba un seguro y alguien lo prestaba. Y a su vez, ¿qué pasa? Los seguros tienen que tener el negocio de los seguros. A su vez, ¿quién asegura? Eso lo deberíamos haber dicho al inicio. ¿Quién asegura? A su vez, él mismo también se asegura. Porque si yo aseguro, por ejemplo, contra granizo... Sí, sí. El día que cae un granizo voy a tener que pagar, claro, un montón de dinero. Claro. Entonces, no puedo. Si todos se ven afectados, claro, yo voy a tener que pagar mucho y ahí corro riesgo de quebrarme. Entonces, las mismas empresas aseguradoras tienen que tomar seguros, de forma de que irse como dispersando el riesgo, claro, entre varios. ¿Tá? Entonces ahí se crearon seguros y reaseguros, ¿sí? Y se dio como una organización formal a esto. En un boliche, ¿no? En un café, el café Taberna Lloyd's. Y después fue derivando en la primera asociación de seguros que se llama Lloyd's de Londres. Claro. Bien. Y eso fue creando un cierto marco y una cierta fuerza económica. Y de cuando hay fuerza económica, ¿qué pasa? No falta mucho para que lleguen el acuerdo político o las normas que amparen, claro, esa actividad o que le den determinados beneficios, ¿no? Entonces, en 1871 se presentó en el Parlamento de Inglaterra y se creó una sociedad con el nombre Lloyd's, ¿sí? Que es, yo he tenido posibilidad de trabajar en la parte marítima y es una gran aseguradora en esa materia, ¿sí? Entonces pasó a crear y se pasó a tener una sociedad establecida y una institución, fue la institución más conocida en el sector y en todo el mundo. Entonces ejerció la función de un mercado de seguros y fue la referencia a nivel mundial. Hacemos una primera pausa, como el propio Luis Freda nos indica. Estamos por YouTube en directo, ¿no? Ustedes pueden ver, al contador lo tienen en primer plano ahí, al contador Luis Freda, nuestro canal de YouTube en vivo en el estudio, CX36, Espacio Centenario, ponen el contador de YouTube, los que todavía no lo conozcan. Y nos escriben al 099-326-381, tanto por WhatsApp como por Telegram. Para los mensajes ya están llegando algunos, saludando y planteando comentarios y preguntas. Luis, que te lo contaremos a la vuelta de esta pausa. Para que te tengo que decir una cosa con la cámara. Sí. Si vos ves la cámara, mira acá. Traicionera esta cámara. Sí, es muy de arriba, ¿no? Es de arriba y te muestra que... Señala, hay que usar gorra, dice Vicente. Te muestra que algo está faltando. Las carencias de... Falta seguro ahí. Falta seguro de pelo. Bueno. Ya seguimos con Luis Freda. Estamos con el contador Luis Freda. Hoy el tema es bancos de seguros del Estado. Están llegando mensajes de ustedes al 099-326-381, pueden llamar también 2903-0302, 2903-0304, el correo electrónico prensa36@gmail.com, el PICA, trabajador del transporte, que ayer nos estuvo visitando por acá, dice Luis, buen día, un saludo al economista, el tema del seguro es muy complejo, si haces un préstamo a ti te cobran un porcentaje del préstamo para pagar el seguro, en caso que tú te mueras, eso está por ley. Abrazo a todos, dice el PICA. Bueno, por acá vienen otro. Pregunta para Freda. ¿El sistema nuestro de salud, que es también un seguro, funciona igual? Pregunta alguien de un número que termina en 160. No sé si se refiere igual a qué. Si es un seguro nuestro sistema de salud. Pero bueno, lo vamos desarrollando, Luis. Bueno, lo primero que decía Pica es que sí, que cuando tomas un préstamo implícitamente hay un seguro. En caso de muerte, ese seguro le paga al banco o a quien te haya dado el préstamo. Y las tarjetas de crédito lo mismo. Uh-huh. Tienen un seguro, ¿sí? En el cual el saldo que quede pendiente lo pagan desde ese seguro. Y también, como es el tema de la salud, también funciona muy parecido a un seguro, no exactamente igual, pero básicamente sí. Y básicamente hay un componente en este tipo de cosas que no todos tenemos el mismo riesgo, ¿no? Mm. Entonces, no exactamente funciona como un seguro. Y vamos a tratar de explicarlo porque. Porque si fuera un seguro. Y alguien viene a decir, vamos a poner un seguro de salud. Quiere decir que una persona que tiene 23 años, o 28, o 32, tiene menos riesgo de cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de dolencia que una persona que tiene 80. Entonces, no debe, en una lógica puramente capitalista, el costo sería distinto. ¿Por qué? Porque hay más chances de que te pase algo. Uh-huh. Y quizás lo que te pase demande un costo mayor para quien presta el servicio. Entonces, exactamente no es un seguro. Pero, básicamente, lo que sí, muchas veces, es que cuando hay seguros, lo que se hace es se junta un capital y aquellos que tienen determinado acontecimiento, se le paga, ¿no? Se le paga el daño. Entonces, generalmente, hay en los seguros una especie de... No vamos a decir que... A ver, la palabra solidaridad... Pero una especie de reparto en base a los riesgos, ¿sí? Entonces, básicamente existe, sí, una lógica de que vos pagás algo que lo usás frente a un hecho, a un siniestro, el seguro de salud. todos nosotros, o la mayoría de nosotros, tenemos una cobertura de salud y hacemos de alguna manera un pago por esa cobertura de salud. Y prácticamente muchos no lo usaremos casi nunca. Y otros sí. Claro. Pero existe ciertas coincidencias con el seguro, pero no es puramente un seguro. Le hice un apunte histórico para seguir con el orden que venís vos. El profesor Luis Maceda nos dice que en el siglo XVII funcionaba en la Isla de la Tortuga la Hermandad de la Costa, que proporcionaba un sistema de seguro social para los piratas y sus familias. Y manda saludos. Mirá vos, había seguro para todos. ¿Viste? Bien. Bueno, ahora también te daré unos cuantos piratas con seguro. Más vale no tirar nombres. Sí, dale. Pero bueno, pero en realidad, gracias. Y los apuntes históricos, obviamente, que hay personas que son mucho más. A ver, yo no soy un historiador, ni mucho menos, ¿no? Uh-huh. Trato de buscar. De no dar la espalda, que no está bueno, claro. Ni tampoco, uh-huh. Entonces está bueno esos aportes y se agradece muchísimo porque enriquece la charla. Y lo otro que también quería decirle es que capaz podemos tirarle algunas cosas a la audiencia para que se sume. El Banco Seguros tenía, hace un breve paréntesis, el Banco Seguros, desde que se creó, tiene una publicación histórica, que es el almanaque del Banco Seguro, sí, que se empezó a publicar el primero en 1914, o sea que hay más de 100 almanaques. Les paso un dato, que están todos en PDF en la página del Banco Seguro, y está muy bueno repasarlos. ¿Tá? ¿Y qué traía ahí, para los que no conocen, pensando? Por ejemplo, en el almanaque primero traía de todo el año acontecimientos, santos, fechas especiales, etcétera, etcétera. Primer parte del almanaque, y después traía un montón de información sobre cultivo, sobre cuidado de ganado, sobre consejos de reparaciones eléctricas, recetas. También era un tiempo donde había otro tipo de comunicación, ¿no? Sí, pero se sigue editando, ¿eh? Eso te iba a preguntar. Sí. Tema de plantas. Y en la feria se consigue. Sí, pero ahora está en PDF, si querés. Aparte es buenísimo porque podés ver. Es un documento histórico. Entonces, mucha gente lo debería haber manejado en su casa. Entonces, un poco la pregunta es, si tuviste alguna vez algún almanaque al alcance, si lo leías, qué cosas te llamaban la atención, si recordás algo en particular, ¿sí? Y algún tipo de anécdota en ese sentido que creo que puede estar bien interesante para que la gente más o menos se arreme al tema e irla llevando. Entonces, vamos a la región, que andábamos, fuimos por el mundo, arrancamos en el 1500, nos fuimos arrimando, y en la región, cuando llegamos, vamos al Río de la Plata. Claro. Entonces, en Argentina, que siempre tuvo un poco más de desarrollo comercial que el Uruguay, y eso lo tenemos que tener claro, que Buenos Aires se desarrolló siempre, tuvo un mayor grado de desarrollo que Montevideo, en parte económico, sobre fines del siglo XVIII, o sea, estamos hablando de 1700 largos, los comerciantes tenían una fuerte inquietud. Existían posibilidades de asegurar sus comercios, ¿sí? Básicamente era el hurto o el incendio lo que más les preocupaba. Pero pasaba lo siguiente: debían contratar un seguro a compañías generalmente extranjeras de Europa, que les cobraban altos costos, ¿sí? Y a su vez, cuando ocurría un siniestro, demoraba mucho tiempo en recibir la compensación. Por tanto, sobre fines del siglo XVIII, 1700 largos, se funda la primera aseguradora. Y a mí me llamó la atención el nombre. Se llamaba La Confianza. La Confianza. Un golpe de marketing. Ahí va. Le tiran en el ángulo. Entonces, ¿en Buenos Aires? En Buenos Aires. Entonces, esto fue para cubrir eso, bajar costos y cobrar luego los siniestros en menos tiempo. ¿Tá? En Uruguay, el primer antecedente que tenemos es en 1852. ¿Sí? Ahí estábamos, no sé, había terminado la Guerra Grande, o por ahí andaríamos, ¿no? ¿Sí? Más o menos, se había muerto Artigas hace un tiempito. Sí. Estábamos en esa época, ¿sí? Y ahí se funda la Sociedad de Socorros Mutuos, y fue una iniciativa vinculada al gremio de los zapateros. Si nosotros vemos, en Buenos Aires el impulso vino por el lado de los comerciantes, acá vino por un gremio más bien de obreros. Después, en Uruguay, la primera empresa, ¿sí?, fue en 1800, 54, empresa de capitales, no solidaria, sino de capitales de un dueño, alguien que aporte. Se llama Compañía Uruguaya de Seguros Marítimos y se dedicaba fundamentalmente a la actividad naval. Y fue la primera de origen nacional. Después llama la atención, y lo quiero destacar, que en Paysandú, en ese mismo año, en el año siguiente, en 1855, también se armó una sociedad tendiente a garantizar, a dar cobertura a sus asociados frente a actos de violencia y a socorrer a los pobres cuando quedaban sin trabajo. ¿Eso en Paysandú? En Paysandú. O sea que era una especie de gente que se juntaba, integraba una suma de dinero, lo que le daría la espalda, por decir de alguna manera, o le daría las posibilidades económicas, y cubrían frente a episodios de violencia, ¿sí? A pasar algo que le pasara al entorno de esa persona, o el daño que tuviera, o si la persona, el obrero, se quedaba sin trabajo. Era una especie de seguro de desempleo con algún otro tipo, con algún tipo de asignación familiar, claro, por el estilo, ¿sí? Entonces, pasamos a que en 1868 se instala una compañía que se llama La Providencia, y ahí empiezan a venir todas las compañías europeas hacia el Uruguay. Sí. Y desde allí en más, desde esa época en adelante, fue un predominio claro de las compañías extranjeras y fundamentalmente las inglesas, ¿tá? Entonces el mercado de seguro uruguayo estaba dominado por las compañías inglesas. Y en un país que inventaron los ingleses, es lógico que... Entonces, ¿qué hacían las compañías inglesas? ¿Qué ofrecían? Seguros contra el riesgo marítimo, riesgo de incendio y contra rotura de cristales. Mucha... Se ve que había mucha pedrada contra la vidriera. Y no era Peñarol esa época. Y no había fútbol mucho en esa época. Entonces, todo esto estaba en manos de compañías inglesas. ¿Qué pasaba? Desde el punto de vista, arranca el siglo XX, ¿no? Arranca, termina el tema de la revolución de Aparicio Saravia, etcétera, y el Uruguay emprende un proceso de cambio, una agenda de cambios económicos, sociales, de legislación laboral, etcétera, de gobiernos vallistas. Entonces, se identifica, por ejemplo, que estas compañías daban incendio. Dijimos que daban, ¿qué más dijimos? Seguros marítimos y también tema de daños de cristales. No daban muchos más seguros que esos. Pero, por ejemplo, la actividad agrícola no tenía ningún tipo... Nada más y nada menos. Entonces no había cobertura, por ejemplo, contra granizo. Claro. Entonces, no tener seguros también tranca el tema productivo, ¿no? O sea, porque vos no contar... Asumís riesgos y pues te pueden... Se pueden dar pérdidas que te hagan inviable el negocio, ¿no? Porque vos perder toda una cosecha es muy difícil después levantarse de eso. ¿Está? Entonces, de repente, vos todos los años vas contratando un seguro y el año que pasa, bueno, cobrarás, no cobrarás lo mismo, etcétera, etcétera, pero generás una estabilidad en tu negocio y proyección hacia adelante. Entonces, era fundamental contar con buenas compañías, una compañía que pudiera dar cierta estabilidad para la producción agrícola y eso le permitiera al país desarrollarse. Entonces, hay una carta que le manda José Valle Ordóñez a Domingo Arena, ¿sí? Que otro importante político de la época, en 1908, y que decía lo siguiente. Vamos a leer un pedacito de lo que le escribía Valle a Domingo Arena. Dice, en cuanto a los seguros, ¿por qué no habría de crear el Estado un banco de seguros? Así de sencilla y concluyente fue la inspiración para crear el Banco de Seguros del Estado. Esto está extraído del anuario de los 100 años del Banco de Seguros del Estado. Y en otra parte decía Valle, decía, de un golpe solo el país se ahorraría muchos cientos de pesos que ahora van a Norteamérica. Y a esto a qué hacía referencia Valle, a los capitales que residían en el país, pero cuando daban utilidades eran girados a otras partes del mundo. Entonces, básicamente, quien impulsó o quien presentó el proyecto de ley para que se creara el Banco de Seguros del Estado fue José Valle y Ordóñez. Esto cuando lo hizo el 26 de abril de 1911. se mandó el proyecto, y el proyecto 26 de abril, y fue promulgado, o sea que se convirtió en ley el 27 de diciembre de ese año. Pero desde lo que se mandó a lo que salió, podemos decir que fue como... los libros hablan de fue mutilado. Claro. Yo leí un libro de Nahum que hablaba que el proyecto fue mutilado. Lo decía Nahum, ¿no? Entonces, era mucho más avanzado, digamos, más... Planteaba el monopolio. Claro. Planteaba el monopolio inmediato de los seguros, que ahora vamos a ver qué se dio, pero no se dio tan así y hubo que buscar la vuelta. Hacemos otro paréntesis, que el tiempo va volando. Luis, y están llegando mensajes de ustedes que leemos a la vuelta. 099-326-381 por WhatsApp o por Telegram. Ya seguimos. Bueno, ya estamos en la recta final. Luis, sumamos dos bloques en estos 20 minutos que nos quedan y vamos con los mensajes que han estado ingresando en este rato, que son unos cuantos. Yo te los digo todos juntos y vos vas viendo. Vamos. Como lo comentamos, el mismo que preguntó sobre nuestro sistema de salud dice que el FONASA paga diferenciado a las mutualistas por edad y sexo, la cuota salud por riesgo está en la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. Hay otros que son para otros temas que vendrán después. Horacio dice, yo lo que les puedo decir es que seguro se murió hace tiempo, dice, iba a aparecer esa, está aquello de se lo llevaron preso, ¿no? Dice, un agradecido saludo al profe Freda y sus clases, dicen Gerardo y Alicia. ¿Podría ser que Lloyd participara en algo a las coronas británicas y holandesas por cuidarles las rutas marítimas y sus navíos comerciales gracias a su poderío militar naval dominante sobre marinas de franceses, españoles y portugueses, sumado a que los piratas del Caribe y Atlántico eran de los ingleses y los de África y sudeste asiático al servicio de los holandeses? Es de esperar, así que la corona siempre algún porcentaje te pedía de todo, ¿no? Siempre la AMI, dicen los reyes, históricamente siempre lo han dicho. Alguien que no firma dice, a mí hace 3 años me ofrecieron trabajar en la aseguradora Surcos en Boulevard Artigas y Palmar como broker de seguros de vida, pero tenía que crear mi unipersonal y era 100% a comisión. Yo en el exterior había trabajado vendiendo seguros varios, pero no me embarqué por la inseguridad laboral. Saludos. Silvia Torres dice, bueno, una pregunta más amplia, ¿no? Que le hemos quizá algo ya comentado, Luis, una consulta, ¿qué concepto de Estado había en la clase política de la época en que se crearon los entes públicos? Saludos. De alguna manera hemos venido mencionando sí, eso. Sí, justo vamos a entrar en eso ahora. Dale, por ahí vienen. Bueno, hay más, pará, van entrando. Víctor dice, buen día. Tuve en mis manos más de un almanaque del Banco de Seguros. Traía fauna autóctona con la foto o dibujo de un animalito. Recuerdo el ñandú, el capincho, cómo se cultivaba el trigo, el maíz y el cuidado de algunos tubérculos, el calendario lunar para las fechas de cultivo, el cómo alambrar y el santoral en sus onomásticos. Y Ana de las Piedras... ya está, era preguntando si salía Mació hoy, que va a estar a las 10. Bueno, de todo un poco, Luis, como viste. Bueno, impecable. Bueno, bien, por lo menos estamos. Hay gente del otro bueno, lado, chao. Es importante. Exacto, ¿no? Exacto. Bueno, el tema del tema del que hablaban del FONASA, etcétera, sí. No, puramente no es un seguro. Porque hay personas que, si vos dejás que esto operara en un mercado puramente capitalista, hay personas que yo, si fuera una aseguradora en vez de una prestadora de salud, agarro gente que tenga poca... me agarro todas las... Jóvenes. Todos los jóvenes, y pagan lo mismo que los más grandes. Claro. Todos los jóvenes me agarran los más veteranos, y si llegamos a ese punto, pasaría eso. Claro. Entonces, puramente no es un mercado de seguro. ¿Tá? Tiene cosas de un mercado de seguro, trata de incorporar cosas de un mercado de seguro, que tampoco está bueno que lo trate de incorporar. Porque me parece que es otro, va por otro lado la... la mercantilización de la salud. Entonces, por ahí no va. No es puramente un seguro, pero estamos un híbrido y lo vamos llevando más para el lado de un seguro. Entonces, ¿por qué no es todavía un seguro? Porque se pueden seguir haciendo cambios que lo transformen en un seguro. y perfectamente, si yo tengo, si yo tengo algo, voy a asegurar algo en, por ejemplo, las aseguradoras, cuando la gente se retira, terminan las AFAPs, vos terminás de aportar una AFAP, y eso pasa a la modalidad de un seguro, no, las aseguradoras privadas no brindan ese seguro, solo lo da el banco de seguro. O sea, no les interesa el negocio, por algo no les interesa. Y se lo deja en estado. Entonces, eso mismo puede pasar en la salud, si vos lo transformás en un seguro. Claro. Que haya gente que nadie te quiere asegurar. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Si vos tenés 80 años, tenés un EPOC, tenés una enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera, como en una lógica puramente capitalista, claro, no sería. Entonces, para mi gusto, no es un seguro, y lo quiero dejar claro, ¿tá? Porque a veces hay esas cosas, hay que ser bien concreto. Bueno, vamos con un poco qué pensaban los políticos en esa época. Sí. Bueno, ¿cuál era el propósito del proyecto de ley que se presentó en abril y se aprobó en diciembre? Y el que gobierno de Valle Ordóñez. Valle Ordóñez, segundo. Entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica que se presentó el 26 de abril el proyecto? ¿Qué había detrás de ello? ¿Y cuáles eran los motivos? Lo primero que se quería es desplazar a las compañías extranjeras del mercado. ¿Está? ¿Por qué? Porque la idea era reducir las primas. Habíamos dicho que las primas es el costo que se paga en los distintos pagos que hay que hacer por un seguro. Y sabiendo que el Estado no persigue un fin de lucro. Así era claro, el Estado no va a percibir un fin de lucro con esto, sino que va a tratar de generar un mecanismo que potencie todas las actividades que haya que potenciar. Claro. También se busca ampliar la cobertura. Por eso, las compañías privadas, en contra de lo que todos los días escuchamos, las compañías privadas, el mercado, no, esto a mí no me interesa. ¿Qué no le interesaba? El granizo para los agricultores, no le interesaba, y el gobierno quería que hubiera. Los accidentes de trabajo no los cubrían las privadas, no había. La responsabilidad civil, los automotores, estamos hablando de 1911, los automotores recién estaban llegando, ¿no? No había radio de repente acá en la vuelta, o no sé cómo era el tema de cuándo llegó la radio acá o no, pero por lo menos CX36 no había. 1930 la radio. Sí, obvio. Entonces la comunicación era vía prensa, ¿sí? Y entonces también lo que se quería era evitar el drenaje así del oro hacia el exterior, las remesas hacia el exterior. Las ganancias de las empresas se iban hacia otro país. Y el Estado quería que eso quedara acá, porque te daba cierto capital nacional y podía ser reinvertido en otras actividades, ¿sí? Entonces, la ley y el debate decía, el gobierno precisaba contar con nuevos recursos presupuestales. Y no era la idea poner nuevos impuestos y seguir cargando a la población con impuestos, sino que se pretendía dar servicio y cobrar por ello, y a su vez que eso le permitiera tener nuevos ingresos al Estado. ¿Quién se oponía a esto? Las clases conservadoras y las representaciones diplomáticas del exterior. ¿Cómo hacían la oposición? A través de sus casas matrices, ¿sí? Concretamente, fueron las empresas británicas a sus ministerios, respectivos ministerios de Relaciones Exteriores, y solicitaron que se presentaran reclamaciones legales y diplomáticas, ¿sí? Y a su vez, los sectores conservadores dentro de Montevideo presentaban reparos y hacían una fuerte campaña de prensa a través de dos medios. Uno que se llamaba El Siglo y el otro que yo lo conocí ahora, The Montevideo Times. No la tenía que ver. No. The Montevideo Times. Entonces, ¿qué argumentaba el gobierno en contraposición al gobierno uruguayo? Decían, mira, nosotros no vamos a nacionalizar las empresas o a expropiar. Lo que vamos a hacer es que los seguros que están vigentes seguirán con estas empresas, pero los nuevos seguros van a ser solo contratados con el Estado. Y esa era la forma, y decían, daban a entender que no el gobierno no iba a pagar por a las daños y reparaciones a las empresas extranjeras. ¿Qué año fue eso, recordar? 1911. Claro. Entonces, la presión internacional lo que llevó que el monopolio se postergara, que saliera la ley sin la piedra angular, que era el monopolio. Y el 1 de marzo de 1912 abre el Banco de Seguro del Estado. 1 de marzo de 1912, sin monopolio, y las empresas extranjeras siguieron trabajando. Pero eso, como que siempre se cuenta, yo en esto vi que la historia se cuenta del lado de la vereda que es, de que está, y se cuenta medio mal, porque si yo le puedo contar como, mirá, presa la presión, igual se creó el Banco Seguro. ¿Sí? Y después a la larga terminó siendo monopólico. Pero también te puedo decir, sí, pero dejaste funcionar a las empresas privadas, y a las empresas privadas le aseguraste que ninguna otra se iba a establecer. O sea, le dijiste, sí, mira, sí, vos te dedicás al incendio, es tuyo, los seguros de incendio son tuyos, sí, por un largo tiempo. Entonces, el proceso de negociación, como que se dejó contenta a las empresas privadas, claro, a dos, claro, empresas privadas, y se le dio después al Estado lo que el Estado realmente demandaba. Pero tampoco fue que se mantuvo una posición férrea, se cedió, y mucho, ante, claro, las presiones internacionales, ¿sí? Entonces, se abre el 1 de marzo de 1912. ¿Dónde es la primer local? A mí eso siempre me llama la atención. En la calle, acá le encontré un afiche. Dice así el afiche, mm, en el diario Tribuna Popular. Acá, si querés, te lo muestro. Mirá vos. Dice, el Banco de Seguro de Estado, sección incendios, abrirá sus oficinas el 1 de marzo de 1912. Misiones 209. Ciudad Vieja. En la Ciudad Vieja. Bien, entonces, frente a las presiones internacionales, vamos a hacer referencia a cosas que ya lo vimos en la época de ANCAP. En 1911, Inglaterra y Alemania presionaron para defender los tranvías también, frente a la intención de pasar más al dominio municipal. Y en 1912, Francia hizo una fuerte presión y logró éxito cuando el Estado quiso nacionalizar la producción de alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol estaba en manos de una empresa francesa. Y el Estado quería sacar eso del dominio privado y pasarlo al sector estatal. Entonces, los primeros seguros que ofreció el banco abrió haciendo qué? Y abrió haciendo lo siguiente: seguros de vida, accidente de trabajo, marítimos, fluviales y terrestres, automóviles y vehículos en general, granizo, cristales, vidrios y espejos. Después me llamó la atención el seguro de vida para animales de pedigre. ¿Sí? Oh. ¿Sí? Y después otro que yo nunca me imaginé, dos que nunca me imaginé, es transporte de hacienda por ferrocarril. Se aseguraba. Claro. También se aseguraba el robo. Y se aseguraba, que no pude entender qué es, capaz que alguien sabe, el seguro se llama Fidelidad de los Empleados. Andás a ver. Fidelidad de los empleados. Andás a ver qué puede llegar a ser. Capaz que hay, no sé. Interesante. Bien interesante. Pero dice así y textualmente lo mostraba así el Banco de Seguros del Estado en su librillo. Bien. Y básicamente eso era lo que teníamos para conversar en el día de hoy. No sé si tenemos. Y tiene la particularidad que tiene una parte de salud y hospital, ¿no? Ahí va, el Banco Seguro tiene una atención de salud que luego vamos a llegar a todo. De ahora en más vamos a tratar de ver cómo fue evolucionando el Banco de Seguro del Estado, cuándo se llegó al monopolio, claro, de todas las actividades. Cuando cae que fue cayendo, digamos. ¿Cuándo cayó? Que cayó, claro, hace no mucho, ahora unos 30 años, más o menos, ¿sí? ¿Y cuál fue la evolución de toda esta actividad a lo largo de ese tiempo? Claro, claro. Mirá, Héctor del Buceo, dice, buen día, ¿usted se animaría a decir que el primer vallismo fue una experiencia a la uruguaya de socialismo de Estado? Te deja plantear la pregunta y después aporta con humor, se introduce en un viejo debate futbolístico, que por esto que bromeábamos de los vidrios rotos de la hinchada de Peñarol, te imaginás. Dice, para que hubiese empedradas de Peñarol habría que esperar al año 1918, dice y se ríe Héctor del Buceo, y que después agrega, qué interesante, que el edificio del London París, ahí en 18 y Río Negro, ¿no? Sí, sí. Fue sede de una empresa de banco de seguros. Todavía se pueden ver en los balcones las siglas de la Standard Life. Mirá vos, qué interesante. Y Daniel dice, nos aporta, nos trae Ángeles ahora que llamó, caución de fidelidad es para funcionarios que manejan fondos, que manejan plata. Ah, mirá, como sabe, como sabe la audiencia, bien, bien y rápido. Está bien, exactamente, exactamente. O sea que era... Para funcionarios que manejan fondos, por si te roban funcionarios, sí, ¿será? Sí, hay un incidente por ahí. Sí, supongo que es por ahí. Un incidente interno, claro. Sí. Que te robe, te... O sea, hay un seguro especial para eso. Quebrando caja para el revés. Seguro. Bien. Por ahí andamos en cuanto a mensajes, Luis. Bueno. Bueno, la seguiremos entonces con Banco Seguro. Recién estamos arrancando. Claro, esto tiene mucho para... Todas las funciones, todas las funciones, qué tipo de seguro fue. Después está, hay una cosa bien interesante que hay que investigar mucho, que el Banco de Seguros en las primeras épocas dio una importante ganancia que lo llevó a construir el edificio donde está acá en... Mercedes, eso, Colonia. Libertador, ¿no? Sí, sí. Colonia, ¿es? No, es Mercedes. No, Mercedes. Mercedes. Y es toda una manzana, llega hasta Uruguay, ¿no? Sí, y ahí sí. Es sí, una sí. prueba. Bueno, ahí... Pero y en esa época el banco estaba dando muchas ganancias y construía eso, pero también construía edificios. Hay un montón de edificios de bancos seguros. No sé si, por ejemplo, yo ubico atrás de la Facultad de Economía, ahí en Frugón y La Rambla. Que son dependencias también del banco, ¿no? Que construyó el banco. Que fueron construidos por el Banco de Seguros y una calidad de construcción bastante interesante. Claro. Entonces por ahí también vamos a ir investigando algunas actividades que se fue haciendo. Emitió en su momento también títulos de deuda para financiarse y para ampliar sus actividades. Así que bueno, hay un montón de cosas para ver y charlar del tema Banco de Seguros del Estado, que me parece que es una institución... Que poco se habla y se pasa muy desapercibida. Exacto. Muy desapercibida. Acá Héctor del Buceo se corrige respecto a Pedadrol, dice 1913. Bueno, ya que estábamos hablando de edificaciones, esto no tiene que ver con lo que estamos con Luis para cerrar, pero es una buena noticia que se estaba esperando la resolución. La UNESCO declaró finalmente Patrimonio de la Humanidad a la Iglesia de Atlántida, Cristo Obrero, de Eladio Dieste, que se estaba esperando el pronunciamiento a ver si entraba. Esta iglesia diseñada a partir de 1952 y construida entre los años 58 y 60, el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO la declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad a esta iglesia de Atlántida, obra del ingeniero Eladio Dieste. Esto se informó hace un rato nada más, y bueno, habrá que ver qué permite esto también, ¿no? Si hay algún tipo de colaboración para su mantenimiento, en fin, pero bueno, una buena noticia. Luis Freda, gracias como siempre por este rato y la seguimos 15 días. Vamos arriba. Estudiamos para la próxima. Vamos también. Que sí, ¿no? Dale. Ya venimos con otros temas, estamos a 3 minutos de las 10, rumbo al flash informativo, la pausa, y tenemos previsto el contacto con el demógrafo Guillermo Mació.